Hoy voy a hablar de la profecía del Apocalipsis de San Juan sobre la caída de Babilonia. La caída de Babilonia la podéis ver es un fragmento largo que está en los capítulos 17 en adelante. Está antes anunciada, vi la ciudad de Babilonia que caía, y dice en el capítulo 16, la gran Babilonia vino a la memoria ante Dios, es decir, Dios pensó en Babilonia. Y entonces, en el capítulo 17, dice así, no lo leeré entero, sugiero que lo leáis, iré aludiendo a las cosas que voy a comentar. Ha presentado aquella bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y dice en el capítulo 17, ven, te mostraré la condenación de la gran meretriz que se sienta sobre muchas aguas. Bíblicamente las aguas son símbolo de los pueblos, las razas, las naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, han pecado con ella los poderosos, los que tienen poder, y se han embriagado los que habitan en la tierra del vino de su prostitución, su corrupción. Y me llevó, fui llevado en espíritu en el desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia. Y la mujer estaba rodeada de, vestida de púrpura y de oro y piedras preciosas y perlas. Y tenía una copa de oro en su mano, llena de las abominaciones, de la inmundicia, de su fornicación. Y en su frente había un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y quedé admirado al verla con gran admiración. Y me dijo el ángel, ¿de qué te admiras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva encima, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que fue y no es, y subirá del abismo, viene del infierno, y va a la perdición, va a la ruina, y que admirarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, viendo la bestia. Y este es el significado que tiene sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada. También son 7 reinos. 5 ya cayeron, uno todavía existe y el otro todavía no ha venido. Cuando venga, durará breve tiempo. Y la misma bestia es la octava, el octavo poder en el mundo, y también va a la perdición. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no recibieron el poder, pero recibirán por un momento, por una hora, recibirán después de la bestia el poder. Estos 10 tendrán un solo designio y entregarán su poder y potestad a la bestia. Lucharán con el Cordero, pues símbolo siempre cordero de Cristo, y el cordero les vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y me dijo, las aguas que viste en que está sentada la prostituta son pueblos y naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, noten bien, los 10 cuernos de la bestia que tiene sentada encima la mujer. Estos 10 cuernos odiarán a la prostituta y la llevarán a desolación y la dejarán desnuda y comerán sus carnes y la quemarán. O sea, la bestia, que según expliqué el otro día, y con dice Pago Ver y el perro Vira y todo el mundo, es el símbolo apocalíptico del poder político, la potestas antiteocrática, el poder humano en cuanto se enfrenta a Dios. No, el poder político de los hombres no quiere que Dios reine en el mundo, ejerce el poder que viene de Dios, como le dijo Jesús a Pilato, para hacer con el poder que tiene, el poder político, que Dios no reine en el mundo, poder enfrentado a Dios. Esto dicen que el Apocalipsis es muy difícil de entender, sobre todo porque no queremos entenderlo, porque esto es lo que dicen muchísimos comentaristas, y esto es, cada día lo vemos, el poder político ejerciendo el poder para que no reine Dios en la sociedad. Si nunca hubiésemos visto un poder político, pues prohibir las órdenes religiosas o separar las iglesias del Papa, o impedir la libertad de la iglesia en la educación, o organizar una estatalmente una educación pública laica y atea, porque no, la educación es, que no está conmigo está contra mí. No existe una educación neutra, ya lo dijo Pío XI en un ciclo Divino Ultimus Magistri, y es tanta verdad si se dijese cada 5 minutos como si pasan 20 años y no se repite. Esto es verdad, sí, no existe una educación neutral entre Dios y el demonio, no existe, y el Estado organiza la educación de modo que quita la fe de las generaciones que se educan. El poder político en lucha contra Dios es este poder que es sucesivamente es ejercido en una serie de imperios mundiales, después de los cuales viene aquello que Bober llama en la democracia internacional, todo el mundo es igual, también en lo internacional ya no manda nadie. Y esto se simboliza por 10 cuernos, que son cuernos de la bestia, cuernos del poder político anti Dios, contra Dios. Y odian a la fornicaria. Y la queman y la despojan y se queman sus carnes. ¿Y por qué? Si son cuernos de la misma bestia, van a destruir la mujer que se sienta sobre la bestia, que ya veremos lo que es. El Apocalipsis nos lo dice. Pues Dios puso en su corazón que hagan lo que le gusta a Dios que hagan. Dios quiere que estos en que odian a Dios y que son lo que prepara inmediatamente el reino del anticristo, destruyan la ciudad que se ha edificado sobre el poder humano contra Dios. La arrasen, la humillen, la despojen, la incendien. Lo quiere Dios, lo quiere así. Y que den su reino a la bestia hasta que se consuman, lleven a su consumación, se cumplan las palabras de Dios. De modo que hay una mujer sentada sobre el poder político, al cual el poder político, en la consumación de la democracia internacional, odia y arrasa y destruye, y Dios así lo dispone, para que cumplan la voluntad de Dios, que tiene decretada la maldición de esta mujer, de lo que simboliza esta mujer prostituta. ¿Y qué simboliza esta mujer prostituta? Simboliza, lo dice el Apocalipsis, está explicando el significado de los símbolos, el ángel, a San Juan. La mujer que viste es la ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra. Aquella ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, como que esta ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra, ha comenzado a nombrarla antes de explicar lo que era, diciendo que estaba simbolizada en una prostituta sentada sobre la bestia. Le llama Babilonia la Grande. Y por otra parte, dice que está sentada sobre siete montes, teniendo en cuenta que San Pedro decía que la iglesia que está en Babilonia os saluda, le decía a los judíos de la diáspora, la iglesia que está en Babilonia es la iglesia que está en Roma. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que San Agustín dijo, la Babilonia de los caldeos fue como la primera Roma, y la Babilonia y Roma, Roma, la que estaba, se fue destruida por Alarico en tiempos, es como la segunda Babilonia. Fue fundada Babilonia, fue fundada Roma como la segunda Babilonia y como hija de la Babilonia primera. Y le llama también Babilonia Occidental, la Babilonia del Occidente. Roma, la ciudad que está en el Tíber y montada sobre las siete colinas. Entonces aquí estoy leyendo, traduciendo del latín, y por eso a veces vacilo, porque no lo tengo traducido, sino lo voy leyendo, porque lo he leído muchas veces y me parece que puedo interpretarlo bien, pero claro, a veces lo leo con despacio. Aquí da una lista de autores que dicen que Babilonia en el Apocalipsis quiere decir Roma. Y cita, pues, San Andrés de César, Aretas, Ambrosio, Victorino, Ecumenio, Viegas, Rivera, Lindano, Sixto Senensis, San Roberto Belarmino, jesuita, doctor de la Iglesia, gran apóstol de la doctrina, de la autoridad del Papa, el Alcázar, Salmerón, también jesuita, teólogo en Trento, Eselio, Tomás Bocio, Suárez, el jesuita, el doctor Eximio, todos estos interpretan por Babilonia la Roma infiel y gentil como fue en tiempo de San Juan y que de nuevo será así en el fin del mundo. O sea, todos estos autores que cita el jesuita con el lápide dicen que Roma es la Roma, la ciudad de Roma, que fue pagana y el fin del mundo será también enemiga de Dios y podrida. Añádese la profecía de San Malaquías, profecía que durante mucho tiempo no se hablaba, después se volvió, cuando hace 10 años o 20 se hablaba bastante, después se vuelve a no hablar, pero que Cornelio Lápide, fines del 16 y el 17, la citaba tranquilamente. Y se añade la profecía de San Malaquías, que describe la sucesión de los pontífices romanos, y el último pontífice romano es, le llama Pedro Romano, del cual dice, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará en la cátedra, se entiende, de Pedro, Pedro Romano, que pastoreará las ovejas en muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida. El juez tremendo juzgará a su pueblo. Estos oráculos de San Malaquías se aplican a los cada uno de los pontífices. El autor tal, habla de un autor, los ha aplicado hasta Clemente VIII, que estaba escribiendo en tiempo de Clemente VIII, este señor. Después se fueron aplicando y no hace unos años, ya saben que según estos lemas, ahora estaríamos en el De Labore Solis, después de estar en De Meditate Lune, que sería Juan Pablo I, y en tiempo de Pío XII se le llamaba al Papa Pastor Angelicus, Por cierto, que se hizo una película todavía en blanco y negro de cine, filmada por responsabilidad del Vaticano, que se proyectó en muchos cines, que se llamaba Pastor Angelicus. Era una película sobre el Papa Pío XII y le pusieron Pastor Angelicus, que es el nombre que da al Papa Pío XII, según esta sucesión, este San Malaquías, que es del siglo XII. Y que Cornelio Lápide, que es un autor muy sólido, muy, muy prudente y prestigio enorme entre los escrituristas, lo toma muy en serio. Ahora viene el problema. Los herejes, los calvinistas, lo habían hecho los cátaros del sur de Francia, los beguinos y begardos, nuestro Arnaldo de Vilanova, el médico aquel, que fue médico de papas y de reyes de Aragón, y que era partidario de los sectores más extremos, de las fraternidades franciscanas enemigas del pontificado. Y está en su comentario del Apocalipsis ya esto, ¿eh? Y después los husitas de Bohemia, y después los anabaptistas de Münster, y los luteranos, y los calvinistas, y los puritanos ingleses, que eran calvinistas extremos. Dicen estos, todos estos, si Roma es Babilonia, luego la iglesia romana es Babilonia y está profetizada su destrucción como enemiga de Dios y podrido. Esto, leían esto como si aplicase a la iglesia romana los protestantes del siglo XVI y XVII. Respondo que la consecuencia es absurda y falaz. Porque una cosa es la ciudad de Roma y otra la iglesia de Roma. Y otra cosa es la Roma pagana y otra es la Roma cristiana. San Juan habla de la Roma gentil, como era en su tiempo, y no de la Roma cristiana, mucho menos de la iglesia de Roma, la iglesia fundada por San Pedro. Pero sigue hablando largamente de ese tema y dice que así como la antigua Roma era Babilonia de Occidente, a partir del imperio de Constantino se hizo cristiana y piadosa y empezó a ser una ciudad santa, fiel, amada de Dios, columna de la fe, madre de la piedad y maestra de santidad, en el fin del mundo, en los últimos tiempos, que diría San Luis María Griñón de Montfort, abandonando la fe, la piedad y a Cristo y al Papa, de nuevo se hará Babilonia. Y esto Dios lo permitirá, para que distingamos, dice el jesuita este, la ciudad de Roma de la iglesia. Distingamos Roma, la ciudad, de la sede de Pedro. ¿Y para qué? Dios lo permitirá para que los romanos no se gloríen de la majestad de su ciudad ni de sus méritos, sino que atribuyan a la gracia de Cristo el que Pedro le haya hecho sede pontificia y haya sido el centro de la iglesia. Y entonces cita un texto de San Bernardo, que en un libro sobre la consideración al Papa Eugenio, es un libro en que San Bernardo, doctor de la iglesia, el gran apóstol mariano, le hace una reprensión durísima al Papa de su tiempo, ¿no? Inspirado por Dios, sin duda, vaya, si no, no estaría canonizado ni sería declarado doctor de la Iglesia. Es un libro muy fuerte dirigido al Papa, hablando de lo que hace mal. Y le dice San Bernardo al Papa, la Edad Media, qué tan notorio como el orgullo de los romanos. O sea, le dice, cuidado, no se te contamine a ti, Papa de Roma, Obispo de Roma, no seas orgulloso como la tradición de los romanos es serlo. Y Baronio, también un gran autor, dice: lo que queremos recordar, recuerda lo que dice San Bernardo, para que todo el mundo entienda que no es virtud de los romanos el que la iglesia romana sea el cabeza de todas las iglesias. Es un don de Dios que no viene de las obras del hombre, para que no se gloríe nadie. Tú recuerdas los textos de San Pablo, que los gentiles estaban tan contentos que los judíos habían sido infieles, que entonces los creyentes en Cristo no eran los judíos, sino los griegos. Dice, bueno, los judíos a quienes se había prometido que vendría Cristo, no lo aceptaron. Y entonces, aquellos a quienes se había prometido, y Dios cuando promete, debe cumplir sus promesas. Dios no debe nada porque haya recibido antes algo de aquel a quien debe. No hay justicia conmutativa, no hay contrato. Dios se hace deudor a sí mismo prometiendo, no recibiendo de aquel a quien pasa de ver. Pero a los judíos Cristo les envió porque debía enviárselo, porque se lo había prometido, pero no lo recibieron. Mientras que los que no somos judíos tenemos que agradecer que haya venido Cristo por misericordia de Dios. No se nos había prometido, no se nos debía. A los judíos se les debía por la promesa, que se hizo primeramente a los judíos. Y Dios permitió que los judíos se atribuyeran a su propio mérito y no les interesara un Salvador que viniese de Dios. Querían salvarse desde sí mismos. Para este viaje no se necesitaban alforjas. Si no necesitamos salvación, el Salvador no nos sirve. Entonces, lo que pasó, el orgullo religioso judío rechazó a Cristo precisamente porque se dirigía a la salvación de los pecados, ¿no? Y los gentiles, una vez creyeron en Cristo, ya estaban muy contentos, y San Pablo le dice: no hagáis como los judíos, porque si ellos, que eran el olivo, el árbol plantado por Dios con los patriarcas para la salvación del mundo, lo han perdido, vosotros que sois ramas injertadas, no vayáis a perderlo por pensar que lo tenéis por vuestras obras. Y aquí esto se lo dijo San Bernardo, al Papa Eugenio, lo citaba el cardenal Baronio en el siglo XVI. Y entonces va diciendo que insiste, hay páginas enteras, en que da razones de que la Roma del Apocalipsis es, el símbolo es una mujer, y le llama Babilonia, según el tipo de la Babilonia antigua, pero se refiere a la ciudad que por designio divino los malos la odiarán, la arrasarán y la destruirán. De modo que está profetizada la destrucción de Roma. Esto lo dije, dice el Cornelio Lapide, para que quede claro que yo dialogo con los heterodoxos sincera y generosamente, y que no huyo las dificultades y no tergiverso las cosas. Podría tal vez concederles que aquí hay un arcano desconocido que no se entiende nada y que no se puede decir que Roma será destruida, pero dice que prefiere decir exactamente lo que es y lo que piensa. Así pues, concedo a los herejes que la ciudad de Roma en el Apocalipsis es llamada Babilonia. Ellos concédanme a mí que de esto no se sigue que la iglesia romana sea llamada Babilonia. La iglesia romana, en cuanto cabeza de todas las iglesias, preside por el sumo pontífice, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo el Señor. Si me confiesan esto, que la profecía contra Babilonia no es una profecía contra la iglesia de Roma, nos daremos las manos diestras en señal de confianza mutua y de alianza, y desaparecerá la herejía y todos estaremos juntos en una sola doctrina y en una sola iglesia con un solo rebaño y un solo pastor. Se les propone un diálogo ecuménico Yo concedo que la ciudad de Roma, en la que está el pontificado, será destruida por el anticristo, y que en el Apocalipsis se la llama Babilonia y se le presenta como una mujer prostituta. Ellos que me conceden que esto no se refiere a la iglesia, sino a la ciudad de Roma, que fue pagana y volverá a serlo cuando el anticristo la destruya. Entonces va siguiendo argumentando y cita algún autor que dice, pero Roma es eterna, y cita algunos versos que alababan la ciudad eterna y tal cosa. Y entonces él observa, lo cual yo me enteré leyendo Cornelio Lápide y no lo sabía. Algunos de ustedes no lo oyeron decir nunca lo que voy a decir ahora. El soberbio nombre de eternidad fue dado a Roma por los escritores paganos como aduladores, y al darle el nombre de eternidad entendían que Roma era la diosa Roma, daba culto al emperador y a la ciudad. Ciudad Eterna es un nombre pagano dirigido a la ciudad de Roma. También se podría llamar eterna a la iglesia en el sentido que durará hasta los tiempos, etc. Pero el nombre de Ciudad Eterna dado a la ciudad es un nombre gentil, idolátrico, pagano, culto al hombre, al orgullo de los romanos. Y entonces va diciendo muchas cosas, como que no podemos alargarnos demasiado. Hacia el fin del mundo, aquí probablemente quiere decir al fin de la época en que estamos ahora, y cuando vengan los últimos tiempos, los tiempos que el Señor juzgará al mundo, que se convertirán los judíos y si todo el mundo será cristiano, según explica el Catecismo y el Concilio Vaticano II. O sea, en los últimos tiempos, digo yo, traduciendo el fin del mundo por últimos tiempos, Roma, habiendo vuelto al paganismo, perseguirá a Cristo y a los cristianos. Sobre todo, perseguirá al pontífice. Esto ya pasó en tiempo de Pío IX. El pontífice tuvo que irse a Gaeta y después quedó como encarcelado, y después el Estado le dio una ley de garantías que dependía de del gobierno masónico del reino de los Saboya, que el Papa tuviese libertad para dirigirse al mundo, etcétera, etcétera. Cuando se hizo el pacto de Letrán, lo primero que se hizo es que el reino de Italia derogó por exigencia de Pío XI la ley de garantías, la ley en que el Estado italiano garantizaba al Papa su libertad de expresión para dirigirse al mundo y enseñar la fe cristiana. Esto lo tuvo que derogar el Estado. Tuvo que reconocer que el Papa tenía misión y derecho de orar al mundo, no porque lo dijese el Estado italiano. El Estado italiano reconocía en derecho internacional que el Papa es libre respecto al Reino de Italia y respecto a todos los poderes terrenos, poder soberano. Y por tanto una ley en que el Estado italiano daba una situación privilegiada al obispo de Roma para que pudiese hacer de Papa, esto tuvo que derogarlo el Estado. Una ley masónica esta, ¿no? La Iglesia no puede recibir del poder político la libertad de explicar el Evangelio. No lo puede recibir del poder político. Tiene que exigir que el poder político se lo dé, pero no lo puede reconocer como concedido por el poder político. Esto está en muchísimos pasajes de los documentos pontificios. Yo digo, y los pactos de Letrán, se exigió la derogación de la ley de garantías, en que el Estado hubiera dado una subvención incluso a Santa Sede para indemnizarla de la expropiación de la soberanía temporal de los antiguos Estados Pontificios, el Papa rechazó siempre. Entonces se quitó toda subvención y, en cambio, el Estado italiano tuvo que dar una fuerte cantidad para indemnizar de la expropiación en el terreno político internacional de la soberanía pontificia anterior, pero de tal manera que lo dio como debiendo restituir una cosa usurpada, no como concediendo el Estado italiano, como quien subvenciona, como ahora que se subvencionan las escuelas privadas, que llaman, subvenciona, como si fuera una concesión del Estado. Es un derecho de la Iglesia y de las familias tener escuelas, y que no se discrimine el que quiere tener educación cristiana, el que se conforma con una educación laica. Es un derecho, Y así lo dice el Concilio Vaticano II. Y así se reivindicó en muchos tiempos. Ahora es que eso se habla poco. Y vivimos de las subvenciones y las concesiones del poder político. Pues Roma, la Roma, persiguió al Papa. La expulsará, la matará. Quedarán fieles cristianos en Roma, como también permanecieron las persecuciones romanas. Y permanecerá existiendo la Iglesia romana y el pontificado romano. Y el pontífice será, hasta que Dios lo disponga de otra manera, el obispo de la ciudad de Roma. Si el pontífice, con consentimiento de la Iglesia, puede trasladar el pontificado supremo a otra ciudad, si lo exige la necesidad de la Iglesia, es una cosa que en este punto no tratamos, aunque lo piensan así Belarmino y Suárez. O sea, los dos grandes defensores de la autoridad pontificia dicen que el pontificado podría, por disposición de la Iglesia, dejar de ser romano, siendo la sucesión de Pedro. ¿Me explico? Disposición eclesiástica, providencialmente dispuesta. Con esto va ligado una cosa bastante obvia, que si Israel se convierte y se cumplen en Israel todas las promesas que hay en la Escritura, Israel convertido será el centro del mundo cristiano. O sea, diríamos que el Papa no será obispo de Roma solo, sino de Jerusalén primeramente. Tal vez conserve, como decía el padre Orlandis, el título de obispo de Roma como un recuerdo honorífico de los tiempos de las naciones en que el centro del mundo cristiano no estaba en Israel, sino en los gentiles. Pero la Iglesia no tendrá plenitud, ni será un solo rebaño, ni un solo pastor, ni reinará en el mundo la paz, ni todos los hombres, como dice el Vaticano II, adorarán a Dios hombro con hombro, con una sola voz, hasta que Israel se convierta. Y en este caso, Jerusalén será la ciudad centro del mundo cristiano. Los que piensan que estas condenaciones sobre Babilonia se refieren a otras cosas, y algunos llegaron a pensar que se referían, llamaba Babilonia al pueblo judío, porque, por ejemplo, en el Apocalipsis se dice que la ciudad donde fue crucificado el Señor le llama espiritualmente Egipto y Sodoma, pues también se le puede llamar Babilonia. Pues dice que no, que el anticristo no tendrá su sede en Roma, sino en Jerusalén, porque antes que los israelitas se conviertan, tiene que cumplirse lo que siempre habían dicho los santos padres, que el castigo del pueblo de Israel por no haber recibido el verdadero Mesías será aceptar los falsos Mesías. Los falsos mesianismos anticristianos serán asumidos por el pueblo judío en castigo de no haber aceptado el verdadero Mesías. De modo que dice aquí que el anticristo será rey de Jerusalén y no de Roma, será dominador desde el mundo judío. Y que desde allí, y para consumar el poder, para entregar el poder a la bestia, esto es el anticristo, estos 10 cuernos que odiarán por la fornicaria y la comerán, querrán dar el poder al anticristo. Esto se confirma porque es muy congruente con el genio y finalidad del anticristo, que siendo rey de Jerusalén y de los judíos, y luchando contra Cristo, destruya la que es la metrópoli del reino de Cristo y de su iglesia, a saber, Roma. O sea, esta Roma prostituta la destruirá desde el poder anticristiano, en odio a la prostituta, porque Dios le ha puesto el odiar a esta prostituta, pero él lo hará porque parece que combatiendo esta ciudad corrompida, corrompe el mundo cristiano, ataca el mundo cristiano. Perdone, esto lo vemos cada día. Tiempo atrás, a mí me admira cómo decían esto los comentaristas, porque esto lo vemos cada día hoy. Cada día en la televisión, por radio, en la prensa, leemos millares de condenaciones, no millares cada día, pero docenas cada día, millares de condenaciones de cosas que son completamente anticristianas, mundanas, soberbias y corruptoras. Y que los que las atacan, uno ya ve que no lo hacen, no atacan el orgullo de la riqueza en nombre del espíritu de pobreza, de la bienaventuranza, del evangelio. No atacan la soberbia del farisaica de los religiosos en nombre de la humildad que predicaba San Pablo. No, no, no. Atacan lo malos que son. Es decir, cuando ven un mundo podrido, le llaman mundo cristiano. El otro día, haciendo un crucigrama en La Vanguardia, tuve que poner la siguiente palabrita, y todos los crucigramas vienen llenos de eso. Dice, la civilización que nos ha caído soportar, o que nos ha tocat el rebre, crucigrama català, la civilización que nos ha tocat el rebre. Era una cosa de estas verticales que van de punta a punta. Pensando que será esta civilización que es la nuestra porque nos ha tocado el rebre, si això. Judeo-cristiana. La civilización judeo-cristiana. Cuando se dice que nos ha tocado el rebre la civilización judeo-cristiana, ya se entiende que el crucigramista y los que lo redactan y todos los políticos que hablan así, notan bien que los políticos están siempre hablando con juicios morales. Y que los liberales filosóficos, los socialistas, los marxistas, no creen en el libre albedrío humano. No. Y dicen que las nociones de bien y mal moral son ilusorias, efecto de la ignorancia. Y que después de descubierto el psicoanálisis, ya sabemos que no hay culpabilidad ni mérito. Que cada uno hace lo que le sale de las narices. Y que esto no tiene remedio, que no hay que corregir crímenes, ni pecados, ni vicios, sino acaso curar enfermedades o arreglar las cosas como se pueda. Y esto es la negación del libre albedrío, es común a los liberales y a los marxistas, y por tanto a todos los partidos democráticos, salvando unos cuantos demócratas cristianos que no saben mucho por dónde se andan en este sentido, porque el mundo en que se mueven no cree en el libre albedrío. No, señor, no cree. Como que hoy no está Petit, puedo citarle. Esto Petit lo tiene estudiado de primera mano, estudiando Hobbes, estudiando Locke, y lo ha escrito en Cristiandad admirablemente. Y yo también, y Alcina lo han estudiado. Lo sabemos, no nos lo inventamos, es así. De modo que los fundadores de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, no creía que el hombre fuese un sujeto con libre albedrío. No, señor. No, señor. Y todos los demócratas laicos, Stevenson, Adlai Stevenson, etcétera, etcétera, y casi todos los kennedianos, Kennedy era un irlandés y dicen que es católico, seguramente pues, lo debía ser en su casa a ratos, en según qué. Los kennedianos, los rooseveltianos, los de Sly Stevenson, los de Woodrow Wilson, los demócratas de todos los tiempos, Thomas Jefferson, y no creen en el libre albedrío, no señor. Los rusonianos no creen en libre albedrío. ¿Y por qué están haciendo sermones siempre? Porque Dios permite, tienen un odio contra el mundo cristiano y le acusan de corrupto. Y es verdad. Y en mucha parte lo han acabado de corromper ellos. Antes que ellos lo corrompieron los humanistas orgullosos y lo corrompieron todas las filosofías falsas. Pero la plenitud de la corrupción ha venido con el liberalismo revolucionario y con el socialismo, y es una cosa podrida, que no tiene otro ideal que la riqueza y el comercio. Y dice el Apocalipsis que esta ciudad está llena, que comercia con los cuerpos y las almas de los hombres, y que los mercaderes son sus príncipes, que gobiernan sobre sus reyes. Es la ciudad, es la sociedad de consumo, y es la sociedad del orgullo y del materialismo. Y esta sociedad de consumo, orgullosa, materialista, la odian los cuernos de la bestia, estos que dicen Bober que representan la democracia en lo internacional. La odian los movimientos más extremos de la revolución moderna, la odian. Y dicen que es podrida, y lo es. Y es verdad que es podrida, pero es verdad que ellos la odian porque Dios ha puesto en su corazón que consuman, que lleven a efecto lo que Dios quiere que hagan, que es destruir la soberbia humana. Y dice que el anticristo, rey de los judíos, enemigos de Dios, en hostilidad a Cristo, luchará contra la ciudad de Roma, porque es la capital del mundo cristiano, porque él deseará arrasar el reino de Cristo. Y lo dice, y está muy bien dicho, en teología de la historia y sociológicamente, cómo se opone el anticristo a Cristo. Se oponen los judíos o los cristianos. Los judíos, antes de convertirse a la fe, son anticristianos. Jerusalén a Roma. Esta Jerusalén que en el Apocalipsis se dice que se puede llamar espiritualmente Egipto y Sodoma, la ciudad donde fue crucificado su Señor. Esta Jerusalén misma a la que se promete la conversión después de la humillación y la derrota. Como Jerusalén, como el anticristo a Cristo, los judíos a los cristianos, Jerusalén a Roma. Así el anticristo deseará combatir a Cristo, a los cristianos, y a Roma y a su pontificado, como lo hacen ya sus predecesores calvinistas y otros herejes. Bien. S'ha acabat el temps, però n'hi ha prou, eh? N'hi ha prou. O sea, quede claro una cosa, eh? Que l'Apocalipsis profetiza la destrucció de Roma, la Roma en la que està el Papa, eh? Lo han dicho Belarmino, Suárez, Cornelio Lápide, todos los autores más ortodoxos y más especializados en atacar a los protestantes, que decían todos que el pontificado era la Babilonia apocalíptica. Y con él dice, no, el pontificado no, pero dice, así como vemos que los romanos de hoy ya se glorían en el vano humo de sus antepasados paganos, dice, así ocurrirá en los últimos tiempos y Roma dejará de ser cristiana. Bien, hasta el próximo día, que veremos lo que...